Queridos papá y mamá, como podéis ver por la postal, ya he llegado a Saúco Gris. Aquí en Siritinga el clima es seco, pero en Saúco Gris la humedad casi se puede tocar. Se me ha rizado el pelo y todo. Ayer me puse un pendiente en un pezón y después visité el Tobar Sagrado e hice las ofrendas que me pedisteis. Para que después digáis que no os hago caso. Por cierto, estoy un poco escaso de dinero. ¿Podríais enviarme un poquito para no tener que comer tantos bocadillos? ¡Ah, mamá! Lo que te dijeron era cierto. Los tejados de Saúco Gris son verdaderos jardines. Esos hongos tienen un atractivo al que no sé si me podré resistir. Besos de vuestro hijo que os quiere.